Para vos, corazón. Si yo pudiera hacer lo mismo que un destino, así hundirte en tus aguas de pasión, salir a flote con tu respiración, y hacer piruetas para ganar tu amor. Si yo pudiera ponerte muy feliz, haciendo pruebas con la tu admiración, sobre las olas llamar en tu interior y dulcemente conseguir tu rendición. Los éxitos de la...